en que a ciegas o a oscuras no se les distinguiría unos de los otros, sino nada más por el hecho de que era la forma de voz con la que expresaban la comodidad o la complacencia y cierta noción jerárquica de la casta orgullosa, inconsciente y gratuita de ser ampones. Claro que no podía. No a causa del meticuloso trabajo de introducir la cabeza por el postigo de la pando y colocarla ladeada con ese estorbo de las orejas al pasar sobre la plancha, sobre la bandeja de Salomé, sino porque al carajo precisamente le faltaba el ojo derecho y con solo el izquierdo no vería entonces sino nada más la superficie de hierro próxima, áspera, rugosa. Pues por eso lo apodaban el carajo, ya que valía un reverendo carajo para todo. No servía para un carajo, con su ojo tuerto, la pierna tullida y los temblores con que se arrastraba de aquí para allá, sin dignidad. Famoso en toda la preventiva por la costumbre que tenía de cortarse las venas cada vez que estaba en el apando. Los antebrazos cubiertos de cicatrices escalonadas, una tras de otra, igual que en el diapasón de una guitarra, como si estuviera desesperado en absoluto. Pero no, pues nunca se mataba. Abandonado hasta lo último, hundido, siempre en el límite, sin importarle nada de su persona, de ese cuerpo que parecía no pertenecerle, pero del que disfrutaba, se resguardaba, se escondía, apropiándoselo encarnizadamente, con el más apremiante y ansioso de los fervores. Cuando lograba poseerlo, meterse en él, acostarse en su abismo, al fondo, inundado de una felicidad viscosa y tibia, meterse dentro de su propia caja corporal, con la droga como un ángel blanco y sin rostro que lo conduciría de la mano a través de los ríos de la sangre, igual que si recorriera un largo palacio sin habitaciones y sin ecos, la maldita y desgraciada madre que lo había parido. Te digo que no puedes, güey. No sigas chingando. El apando. José Revueltas. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Imaginan con estos calores en lo que era el penal del infierno ahí en Veracruz, Debe de haber sido una. Bueno, de hecho, algunas de las celdas se llamaban el infierno, el purgatorio. Y pues ahí morían los presos. Pero ahorita me estaba acordando de José Carlos Ruiz, que hizo el actor justamente El Carajo en la película. Y que fue un trabajo bastante, pues bueno, ¿no? Sí, de veras que sí. Y buen actor, José Carlos Ruiz. También hizo Benito Juárez. Cada vez que pienso uno en Benito Juárez, pienso en José Carlos Ruiz. O sea, un actor versátil. Bueno, pues ahora en los hay que darle otra visita ahí a los al penal de Veracruz. Y es cierto lo que nos comenta Patricia Aguirre. Dice que la noticia a propósito de los penales, no estoy hablando de San Juan de Ulúa, sino es de que López Obrador anunció allá en las Islas Marías, porque anduvo por allá, que va a haber un trabajo cultural que se va a llamar Los Muros de Agua. Va a desaparecer el penal. Luego a veces ni se acuerda uno que existe un penal ahí todavía, ¿no? Pero Los Muros de Agua alude a la novela de José Revueltas, y en donde justamente se desarrolla ahí, en las Islas Marías, por eso son Los Muros de Agua. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? O sea, si pues se oye muy bien, a ver cuánto tendrían que invertir para hacer un centro cultural ahí que fuera como, pues como turismo cultural, ¿no? Sería interesante. Bueno, ya hablaremos de eso posteriormente. Saludos a Guillermo López. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Dice Álvaro Cueva, más bien es un periodista de medios de comunicación, o sea, habla más bien de los medios, desde lo más deleznable de la televisión y la radio hasta lo que vale la pena. Pero se ve que le tiene mucha simpatía a Andrés Manuel López Obrador, y entonces yo creo que cuando no tiene de qué hablar o se cansa de hablar de lo mismo, pues entonces sus entregas al periódico Milenio, que no se caracteriza por tener a los mejores simpatizantes de Andrés Manuel, pues escribe ahí. Ahí digamos que Álvaro Cueva y Jairo Calixto, ¿no?, son los que defienden a Andrés Manuel, y Carlos Marín, Aguilar Camín y demás, pues son los que lo están atacando todo el tiempo, o criticando, no atacando, ¿no? Bueno, dice, sé que muchos me van a odiar por lo que voy a decir, pero yo sí apoyo los cambios de personal que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel en lugares como CONACYT y la Comisión Reguladora de Energía. Se los voy a explicar tal y como lo viví. Cuando cambiamos el sexenio de Felipe Calderón al de Peña, mucha gente decía amar al PAN sobre todas las cosas y le comenzó a lamer las botas al PRI. Y lo presumían entre risas y leperadas. No había manera de verlos y de no odiarlos, porque le estaban viendo la cara a la autoridad y al pueblo de México, en aras de conservar una chamba, una posición de poder, o vaya usted a saber qué cosa más. Llega López Obrador, los quita a estas gentes y pone a sus aliados y arma todo un escándalo, porque se trata de personas que no saben, que no cumplen con los requisitos o que no tienen un currículum aceptable y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué prefiere usted? Pregunta Álvaro Cueva. Que muchos de esos personajes cínicos continúen burlándose de la autoridad y de nosotros, o que en su lugar queden hombres y mujeres de la confianza del nuevo presidente. Sí. Algunos de estos personajes no tienen ni la más remota idea de dónde están parados, pero ¿A poco todos los funcionarios que entraron con Peña, con Calderón y con Fox lo sabían? Un servidor público es un servidor público. Hoy está en la Embajada de México en China, mañana en la Secretaría de Educación Pública y pasado trabajando con campesinos o con empresarios. Así ha sido, ¿eh? No digo que esté bien ni que esté mal, no lo sé, pero así ha sido siempre. Son como trapecistas de la administración pública. Lo ideal es que la gente se dedique a lo que estudia, pues obvio, pues sí, ¿no? Así piensa uno. Que tenga un currículum impresionante, adecuado, pero todos sabemos que las leyes del ascenso social en México y en el resto del mundo van por otro lado. Si no me cree, permítame recordarle que Yalitza Aparicio, Yalitza sale en todas partes en notas de todo tipo. Nuestra paisana nominada al Oscar como mejor actriz por Roma no estudió la carrera de actuación en Bellas Artes ni jamás hizo teatro universitario y no por eso es una gloria nacional. Atacar a los funcionarios de Andrés Manuel por no venir de donde se suponen tienen que venir es tan enfermo como atacar a la señora Yalitza por no tener una trayectoria como la de Ofelia Medina. Bueno, hay algunas actrices que la están cuestionando en ese sentido, que no es actriz, ¿no? Habría que ver un próximo trabajo de ella para evaluarla en este sentido, pero por lo pronto ya arrasó con todas las actrices de México esta muchacha. La diferencia está en la actitud. Cuando uno no sabe, estudia, se rodea de los mejores y se expresa con madurez y con humildad, que esto es bien importante, ¿eh? Ningún presidente sabe de todo, ni un presidente municipal sabe de todo, ni un gobernador sabe de todo. Aquí el chiste es con la gente con la que se rodean. Ese es lo importante, porque todos estos funcionarios de los tres niveles de gobierno pues se fungen realmente como asesores del Ejecutivo, que no sabe de todo. Obvio. Bueno, el gran error, vuelvo a la nota de Álvaro Cueva, de muchos de los personajes que el gobierno del nuevo presidente ha colocado en posiciones estratégicas ha sido que no se muestran dispuestos a aprender, que no se rodean de los mejores, que se expresan con un cinismo igual o superior al de los funcionarios que pasaron en la administración de Calderón, a la de Peña y su arrogancia. ¿Cómo no quieren que la opinión pública los odie si nos presumen su ignorancia y si se expresan con groserías y aspavientos y si casi casi se burlan? De hecho, de haber quitado a los trabajadores que estaban antes en su lugar. Esta es una crítica que está aquí en la misma nota que defiende Andrés Manuel en cuanto a las designaciones, pero dice, esto no es una cuarta transformación, esto es una mentada de madre. Y López Obrador, en su infinita superioridad moral, debería ser el primero en hablar con ellos para que le paren. Se refiere a algunos funcionarios. Debe ser horrible querer poner funcionarios leales a un nuevo gobierno cuando todo el mundo viene del PRI o del PAN en televisión, todo el mundo viene de Televisa, de TV Azteca. Pero es más horrible poner gente mala, grosera y descarada. ¿O usted qué opina? Pues sí, tiene razón. Y, híjole, es que llenar, digamos, todas las carteras de un presidente, si de un presidente municipal, ya ven que ha habido problemas con Hipólito por algunas designaciones que hizo en un principio y posteriores, cada vez menos, pero de todos modos, y más si están los ojos de los adversarios políticos y de algunos medios allí mirando a ver qué cosa está mal puesta, ¿no? Para engrandecerla. Pero imagínense ustedes el presidente cuando ya desde el momento en que ya es designado, que ya ganó, híjole, ¿y ahora a quién pongo en energía? ¿Y a quién pongo en obra pública? ¿Y a quién pongo en esto? ¿Y a quién pongo? Debe ser un trabajo, porque además todo mundo le ha de llegar con, no, pues mire que fulano, yo le recomiendo a Perengano, debe ser una cosa terrible. Y obviamente, con tantos miles de servidores públicos que están en la administración pública sobre todo el gabinete ampliado, ¿no? Que es el que es muy grande. Aunque suponemos que el gabinete designa al gabinete ampliado en muchos casos, que son quienes los conocen y requieren gente de su confianza. Pero si esa gente de su confianza traiciona la confianza y una vez que están sentados allí en su oficina, empiezan a tratar mal a la gente y son groseros y todo esto, pues para afuera, ¿no? Pues fuera. Una primera advertencia, tranquilos o se van. Y a mí me extraña porque el escaparate en el que está ahorita todo el gobierno federal, pues es, yo creo que como nunca ha habido, ¿no? Nunca ha habido un escaparate así de parte de toda la sociedad, de los medios y todo el mundo internacionalmente. Entonces, si bien es cierto que puede pasar esto que dice Álvaro Cueva, también pues deben de tener un especial cuidado en las personas a quien eligen. En fin. Fernando Apan, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Nuestro concertista favorito, revistero, dice, buenos días, sería bueno saber dónde conseguir el libro de José Revueltas. Pues es un libro que, como todos los de José Revueltas, están a la venta, están en catálogos, los pueden conseguir incluso en librerías de viejo. No es un libro muy difícil de conseguir, como todos los de Revueltas. Muy bien, saludos a Fernando y su familia. 8 de la mañana con 25, 26, 27 minutos. Aquí en la revista, pues ojalá que tengan ustedes un buen día. Miren, sí parece que va a entrar un nortecito, pero no me imagino, es decir, no hay que ilusionarnos de que va a bajar mucho la temperatura, ¿eh? Así que hay que salir preparado, como siempre, con algo ligero, sí, pero por ahí algún chalequito, sobre todo para quienes estén con afecciones en las vías respiratorias, porque aquí a uno les da en invierno y a otro les da a raíz de los calores. Entonces, el caso es que siempre anda uno con el peligro de ser contagiado. Entonces hay que extremar las precauciones, amigos. Bien, pues vamos a la música y regresamos. ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. La lectura y la comunicación que van de la mano, y esto se lo digo porque hay gente que, pues que solamente lee, ¿no? Y que lee literatura, que lee ficción y se desentiende de todo lo demás. Y hay gente que, por ejemplo, lee historia y se desentiende de todo lo demás. O ya vinculado con la comunicación, pues hay gente que solamente los temas políticos y se echan toda la mañanera y aparte todas las repercusiones que trae la mañanera en los diferentes análisis, y si desentienden de todo lo demás, no leen literatura, no leen poesía. Lo ideal sería pues un poquito de todo, ¿no? Poniendo énfasis en lo que realmente nos causa placer. Y hay mucha gente que encuentra placer en desentrañar las cosas de la política y de la administración pública, si Pemex y que si esto y lo otro. Yo creo que todos debemos estar enterados de esos temas, desde luego. Pero esto se los digo porque hay este gran tema de la felicidad y de cómo la buscamos, aún a sabiendas de que no sabemos muy bien de qué se trata, porque a veces se confunde con el simple placer o con el bienestar. Justamente Andrés Manuel en una de sus mañaneras estaba hablando de, creo que sí era el concepto que manejaba de felicidad, que no lo traen las cuestiones materiales. Claro, ahí hay que matizar porque él, bueno, pues tiene solventadas toda su situación material, ¿no? Es decir, la gente que no tiene para comer y que no tiene, pues que tiene un precario techo a donde dormir y todo, pues difícilmente le puede uno decir, ay, pues no seas materialista, ¿no? Búscate otros satisfactores. Entonces, pero no es exactamente a lo que se refería él, ni lo está inventando tampoco Andrés Manuel, ¿no? Pero sí aprovechando todo este escaparate que tiene todas las mañanas, habla de que no abusemos de la búsqueda de la felicidad o del bienestar a través del bienestar económico, del bienestar material. Pues que vivimos en una época en que es difícil emanciparse de ello, hacerse a un ladito y decir, a mí no me importa esto y no me importa lo otro. A todos nos gusta tener algo que funcione, que sea bueno, ya sea un automóvil o sea un buen teléfono o una casa cómoda, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay gente que se la pasa toda su vida tratando de encontrar estas cosas, bueno, ya las tengo más o menos, y luego ¿qué hago, no? ¿Y ahora? Entonces, todo este rollo que les estoy echando es porque me encontré un libro de Fernando Sabater y Carlos García Wall y Javier Goma Lanzón, que habla de que cuando se trata de la felicidad parece justo y pertinente que nos centremos en un personaje que ustedes seguramente habrán oído hablar, que fue Epicuro, pues ningún otro pensador ha reflexionado con tanta intensidad y dedicación sobre este tema. El libro se llama Muchas Felicidades y habla de una manera muy amena, muy accesible, pues de estos temas que son profundos, ¿no? Y difíciles de asir porque hablábamos el otro día de la felicidad individual o de la felicidad colectiva. A veces convergen, ¿no? Supongo, pero a veces se va cada quien por su camino. No solo se trata de uno de los grandes filósofos del mundo griego, sino también de un pensador, o sea, Epicuro, que se ocupó con mucho detalle de estudiar qué era y en qué consistía la felicidad. Muchos filósofos de su tiempo y también de épocas posteriores se han interrogado sobre el mundo que les rodea, ya sea sobre la naturaleza, el mundo, los astros, la materia, el movimiento, o sobre la sociedad, la naturaleza del poder, la política, el Estado, la República o la organización social. Algunos de estos filósofos, como Aristóteles o Platón, son tan completos y curiosos que se preguntan por todos estos asuntos, ¿no? Y por otras docena más. Pero Epicuro pertenece a una clase de filósofos que se centraron en pensar y dar lecciones sobre cómo vivir mejor, que se dedicaron a pensar acerca de la alegría, el placer, el dolor, la tristeza que soporta cada individuo, ¿no? A Epicuro le envuelve cierta aura de simpatía, sobre todo en nuestra modernidad hedonista, ¿sí?, que andamos buscando el placer siempre, pero era más bien un hombre intransigente con el resto de los filósofos, es decir, se burlaba de Platón, fíjate nada más burlarse de Platón, censuraba a Aristóteles, no se tomaba demasiado en serio a los maestros estoicos, entre otras cosas les acusaba a todos ellos de complicar en exceso sus filosofías, de dar respuestas demasiado elaboradas a problemas artificiales. Epicuro, para él, lo importante en esta vida era vivir bien. Punto. Vivir bien, lo que quiera que esto signifique, o no sé, intentar durante los años que pasamos aquí, que no son muchos, porque la vida se va así, ser lo más felices que podamos. Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿no? No venimos a sufrir o no nos gusta. Pero, bueno, sabemos que es parte del juego de la vida, ¿no? Pero siempre andamos buscando, pues el placer, la felicidad, lo máximo, estar bien. Pero no hay que perder de vista que la idea de felicidad que maneja Epicuro está privada del halo enfático y glorioso que envuelve a ciertas interpretaciones triunfalistas de la felicidad. Veamos, muchachos. La felicidad no es expansionista. Se alcanza mediante un proceso de reducción, en ningún caso ampliación. Nunca es la meta final de una serie inacabable de triunfos y consecuciones. De hecho, lo que nos hace sentir desgraciados es permitir que los deseos crezcan demasiado en nuestra imaginación. Estamos deseando esto, deseando lo otro, y cada vez más, y más grande, y no lo podemos conseguir, o se nos aleja, no se están las circunstancias, y entonces frustración. Porque la imaginación es una facultad sin límite, que tiende a desbordarse cuando algo le parece bueno, ¿sí? Y como es imposible disfrutar de manera continua e indefinida de todo, cuando damos rienda suelta a la imaginación y la dejamos tomar el control de nuestros deseos, ya andamos volando, volando, volando, nos abocamos a vivir insatisfechos. Bueno, así que mientras más alto vuelas, más fuerte va a ser la caída, ¿no? Porque de repente despiertas de tu sueño con los ojos abiertos y dices, ¡chin! ¿No? O sea, ya aterrizó, ya puso los pies en la tierra y se da cuenta de que está muy lejos de tener todo lo que está imaginando. Para reducir nuestros deseos, Epicuro distingue entre tres clases de apetencias. En primer lugar, encontramos aquellos deseos que son naturales y necesarios, es decir, aquellos que nos vienen impuestos como meta por nuestra naturaleza humana, y que además debemos satisfacer si no queremos morir. Rodrigo José, que viene los martes, ya nos hablaba de esto, ¿no? Es decir, estos satisfactores que hablábamos que es como la canasta básica, ¿no? De las emociones, de lo que necesita uno mínimo para vivir, que es comer, dormir, beber, si quiere póngale usted la sexualidad, algunas otras cosas que quiera poner en la canasta, ¿no? Pero, en segundo lugar, Epicuro señala una clase de deseos cuya raíz también es natural, pero que podemos pasarnos sin satisfacerlos, pues no vamos a morir si los desatendemos, ¿no? Entre esta segunda clase de deseos está, aquí pone el sexo, Epicuro, y en tercer lugar encontramos una enorme y variada serie de deseos que no son ni naturales, ni necesarios, ni depende de su satisfacción, nuestra supervivencia, ni nos vienen impuestos por el hecho de haber nacido humanos, y pese a su menor relevancia, son los que más tiempo nos entretienen y nos ocupan la cabeza. ¿Les interesa el tema? Yo creo que sí, ¿no? Pues a quién no le interesa escudriñar un poquito en lo que es la felicidad. Y mira, esto de decir, bueno, sí, hay que bajarle a los deseos, ¿no? O por lo menos darle. Ahora, también los deseos son como una palanca, como un motor que te sirve para avanzar en algo, ¿no? Si no hubiera deseos, si no hubiera estancia por alcanzar algo, pues, no sé, nos quedaríamos como estáticos. No habría desarrollo. Pero ya me estoy metiendo en cosas que no me, para las que no estoy autorizado. Pero si quieren, como tenemos mucho tiempo, porque Enrique Salmerón acaba de regresar de un concierto en México, llegó muy tarde, está desvelado, y no va a estar aquí con nosotros, podemos seguir con el tema, y si no les interesa, nos dicen, y pues ya le cambiamos, ¿no? Ustedes mandan. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. No di el crédito de la música, ¿verdad? Georg Christoph Wagenseil, supongo que así se pronuncia. Son elecciones de conciertos varios. Y ahorita a ver qué tiene Chuchín ahí para todos ustedes. través de personajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Escuchamos a Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco con la famosísima Bamba. Muy bien, pues faltan 9 minutos ya para que sean las 9 de la mañana. Como nadie nos dice nada sobre si seguimos o no, pueden pasar 2 cosas. O ya le cambiaron porque se aburrieron, o les aplicamos el dicho del que calla otorga. Así que le seguimos. Epicuro se da cuenta de que esta tercera clase de deseos son proyecciones aumentadas sobre las necesidades naturales, comer, beber, dormir, etc. En el segundo grupo ya decíamos que está el sexo y algunas otras. Sí, pero los deseos naturales provienen de una necesidad física que deja de dar lata cuando está satisfecha. El estómago, por ejemplo, no se queja cuando lo hemos alimentado, cuando se ha cubierto la necesidad de la que nace el deseo, digo, salvo que se hayan metido chicharrones y cuanta cosa después, ¿no? Pero por el contrario, los deseos innecesarios y no naturales son ilimitados, porque su base es menos física que imaginativa. No está en una carencia, digamos, ¿no?, sino en un impulso a tener más. O a lo mejor en cosas banales, ¿no? A lo mejor podría decir, bueno, deseos de este tercer grupo sería la felicidad es que pierda el América, y más contra los Pumas o contra el Guadalajara. O felicidad será que los Tiburones Rojos cambien de directiva y cosas de esas, ¿no? Es una broma. No está en una carencia, sino en un impulso a tener más. Esto se aprecia bien con el deseo de comer. Si tienes hambre, pues debería bastar con un poco de pan y queso. Pero la imaginación puede complicar ese deseo y anhelar alimentos más frescos o insólitos, o cocciones elaboradísimas, condimentos exóticos, etcétera, etcétera, ¿no? Reina Morales, síguele, porfa, muy interesante. Gracias, Reina. En atención a Reina, le seguiremos. Y como este deseo es infinito, tan infinito y renovable, que en sus atracones los romanos se... no me refiero nada más a mi familia, se provocan guácala, el vómito, para no dejar de comer. Y se puede adoptar de manera casi instantánea nuevas formas. No vamos a poder satisfacerlo nunca. Esa es la cosa. Por mucho y muy bien que comamos, siempre va a quedar un remanente de insatisfacción. Ya sé lo que están pensando. Que el consumismo, ¿no?, que es parte de esto, ¿no?, de este tercer grupo, y que a veces lo consideramos tan importante como del segundo grupo, por ejemplo, ¿no?, equiparado con el sexo y otras satisfacciones, no sé, logros a través de la imaginación, como pueden ser la literatura o el arte en general. Pero sí, mucha gente sí lo llega a considerar así como una meta. La felicidad a través de esta banda sin fin, que es estar teniendo... Pues el ejemplo clásico, ¿no? El mejor celular, el celular que está saliendo ahorita de moda, que ya viene el año que entra, y entonces cada año es estar, aunque el valor de uso es el mismo, te da prácticamente lo mismo uno que otro, te comunica, tiene WhatsApp, tiene internet y punto, se acabó. Es que ahora tiene, en lugar de 200 aplicaciones, tiene 400, ¿y cuántas la ocupa uno? Pero es esta cuestión de la imaginación, yo quiero tenerlo, ¿no? Y ya lo tengo, ya satisfice esa necesidad, ya me quedé satisfecho por un momento mientras no salga el otro. Y el celular puede ser un ejemplo, o otras cosas, lo que usted quiera. Lo mismo pasa con la sed. Toño Licea, qué gusto, qué bueno que están atentos. Vean que el tema está padre, ¿no? Pues le seguimos. Lo mismo pasa con la sed. Después de beber agua, la sed queda saciada, ¿no? Pero si damos rienda suelta a la imaginación, a la sed imaginaria, podemos empezar a desear beber el agua en una copa, o después de desear que la copa sea de oro, después que en lugar de agua sea vino o cerveza, y que en el lugar de vinacho que venden en el súper y se ajusta a nuestra economía, pues sea de una cosecha excelente, ¿no? Y después que en lugar de beberlo yo solo, ¿no?, pues lo haga acompañado de amigos y después por decenas de personas que me llaman y admiran mi gusto y me apapachan, ¿no? Uno puede creer que la felicidad radicaría en satisfacer esta clase de deseos. Ahí es donde uno pues piensa, ¿esto es la felicidad? Digo, puede ser una cosa muy rica, un bienestar, un sentirse bien, pero felicidad. Entonces, al satisfacer esa clase de deseos, nos podemos confundir. Porque satisfacer esta clase de deseos cada vez mayores y cambiantes, pero lo cierto es que a Epicuro, por ejemplo, no le interesa esa clase de felicidad, si es que se le puede llamar felicidad. Pues a diferencia de la infelicidad que generan los deseos naturales y que se pasa cuando uno le pone el accesible remedio natural que le corresponde, la infelicidad de los deseos innecesarios, una vez puesta en marcha, no hay quien la frene y nos colma de inquietud. ¿Sí? Epicuro se pasó la vida enseñando cómo ser feliz y situó la felicidad en el placer. Una idea molesta, pues son poquísimas las filosofías que han sido más calumniadas intelectualmente y perseguidas físicamente que la de Epicuro y sus seguidores. Ah, sí, son unos hedonistas, nada más quieren placer, eso no es la felicidad. Incluso se le acusó no solo al maestro, sino a la escuela entera de ser unos animales. Ahí van el rebaño, miren, los cerdos de Epicuro. Y toda esa agresividad se justifica porque Epicuro considera que el nervio de satisfacción de la vida está situado en el placer, una idea que pone muy nerviosa a mucha gente, pese a que la mayoría de los críticos ni siquiera se han molestado en entender qué clase de placer preconiza y le interesa a otro griego. Porque sí es cierto, cuando uno piensa en placer, casi se remite al primer grupo o en todo caso al segundo, ¿no? ¿Qué nos da placer? Comer, nos da placer beber, nos da placer dormir, nos da placer el sexo, nos da placer los logros, ¿no?, que podamos ir teniendo en la vida. Pero sobre todo los del primer grupo, ¿no? Un placer más que tiene que ver con nuestra condición biológica, animal, no sé. A ver, está claro que a Epicuro no le interesan los placeres que van asociados a los deseos innecesarios, que son del tercer grupo. Y que esto, si bien es cierto que los podemos compartir entre nosotros, los revisteros, pues también cada uno tendrá sus propios deseos innecesarios, ¿no? A algunos sí les interesará el nuevo celular y a otros no. A algunos les importa sobre un cacahuate que la América haya perdido o que haya ganado tal equipo. La versión más glotona de nuestra imaginación. Al contrario, los placeres que contemplamos como más valiosos para la vida y la felicidad son algunos de los más sencillos, menos agresivos y más juiciosos, moderados que la filosofía que ha dispuesto nunca como origen, como horizonte vital. Como ven, pues es un rollo. Fernando González dice, el remedio si no puedes dormir por el calor, cuando no puedas dormir, prueba la equinoterapia. ¿Sabes cuál es la equinoterapia? 3 o 4 caballitos de tequila. Y seguro dormirás como angelito. No. Eso no aplica aquí con este calorón tan brutal. Y bueno, hay casas más calurosas que otras. Luego entonces el placer o la felicidad es poder dormir tranquilamente. Oye, esa es una cosa muy rica, ¿no? Poder dormir bien las horas que uno necesita. Mucha gente se conformaría con eso, ¿no? Bueno, pues ya son las 9:01, las 9:01, aquí en la revista. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Desempolvó Chuchín esta música retro que poníamos en los inicios de la radio universitaria de Carlos Puebla, los cantantes de la Revolución Cubana. Un buen disco, ¿eh? Este sin las risas estas tan forzadas hubiera quedado un buen son. Acuérdense que a Cuba la expulsaron de la Organización de Estados Americanos, un poco lo que le está pasando ahora a Venezuela. Sí, es cierto, una mala noticia este fin de semana, que también pues nos sorprendió, que fue el fallecimiento de Margarita Guillomé. Todavía mucha gente no está enterada, pues ni modo, siento darles la mala noticia, porque era una mujer, pues dice uno relativamente joven cuando tiene ya más de 60 años, pero tenía 64, 65, una cosa así. Margarita Guillomé. Ayer pasamos ahí por la funeraria y había mucha gente, así que mandamos un abrazo pues para los familiares, para los amigos, para su hijo, sus hijos, para todos los militantes del PRD. Ya siempre estuvo en el PRD, creo que no se pasó a Morena. Y pues una mujer muy agradable, y aquí la recordamos con mucho gusto porque en los albores de la revista pues venía a hablar, ella pertenecía a Mujeres Abriendo Brecha y venía con estos temas de perspectiva de género que apenas empezaban a hacer mucho ruido. Todavía no estaban empoderadas, ¿no? Estas palabras están como abusando, ¿no?, de la visibilidad y de empoderamiento. Pero Margarita, pues mucho tiempo estuvo aquí, venía regularmente a platicar de muchos temas. Siempre una mujer de izquierda y la recordamos con mucho, mucho gusto. Margarita Guillomé, en paz descanse. Me encontré un libro que se llama 60 años de rock mexicano y todo lo que tenga que ver con la historia de algo que es tan nuestro, que se ha consumido tanto, que de lo que se ha hablado tanto, que se ha satanizado, que se ha deificado, que, ¿no?, como el rock, pues siempre es interesante. El autor, el señor González. Pues sí, está bien empezar así el libro. ¿Qué es el rock? ¿Cómo definirlo? No existe una sola respuesta, aunque pareciera que sí, pero no, fíjense. El rock es un producto de su tiempo. Es una necedad arraigada hasta el tuétano del que lo goza. El rock es como un adolescente cuyo espíritu se niega a envejecer. Se debate entre la forma y el contenido, entre el goce y la conciencia. Es como una vedette que se regodea ante el espejo y luego ya en soledad se pregunta quién es. Federico Arana también tiene libros interesantes sobre historia del rock. Pero el rock es ambiguo porque representa rebeldía, cuestionamiento, oposición, diversión, desfogue, destrampe, desplante, relajo, unión generacional y actitud. Es un estilo de vida, una filosofía, es auténtico y también es pose. Es imitación para unos y es fuente creativa para otros. Ha sido importado y luego nacionalizado. En ocasiones es un golpe en la cara y en otras una caricia. Es esencialmente origen, negritud, visceralidad. Ha probado la simpleza y la sofisticación Es experimentación, rompimiento, renovación, todo eso. Puede ser libre, puede ser clandestino. Bueno, ya clandestino ya. Ya no. Pero es contracultura y a la vez un producto comercial. Puede ser profundo o puede ser banal. Es placentero, existencialista, aceptado por quien se reconoce en él o repudiado por quien se siente confrontado. Y sobre todo es criticado por las buenas conciencias. Así que el rock mexicano, pues ha sido polifacético e indomable, aun cuando haya sido explotado comercialmente o sometido al olvido y la censura. Para la percepción de muchos, ha aparecido y desaparecido durante su historia. Ha respondido a los intereses comerciales y políticos de su entorno, en donde por conveniencia muere o renace. Sabemos que siempre ha estado ahí, ya sea expuesto en un gran escaparate o guardado en la profundidad de un sótano. El rock mexicano cumple 60 y más. Ya puede entrar en los programas de 60 y más, porque tiene más de 60 años de existencia. Ya con esta nos hizo llorar Chuchín, Baby Batis, imagínate nada más, Baby Javier Batis, tú serás mi baby, a mí me gustaba mucho esta. Ya después se arrepentía uno de decir, a mí, ¿a poco te gustaban esas piezas de los covers que hacían los Rebeldes, los Teen Tops, los Rocking Devils y todo eso, con la que alimentó musicalmente Enrique Pineda una obra aquí en Jalapa muy exitosa que se llamaba La Pira de aquella época? Bueno, entonces en este texto del señor González, 60 años del rock mexicano, dice: yo he querido contar la historia del rock desde el interior. No soy ni historiador ni periodista, solo soy un músico que escribe y que con su descarada subjetividad cuenta las venturas y desventuras del medio al cual pertenece. En México los rockeros desconocen lo que hicieron sus predecesores y a su vez no se interesan por las nuevas propuestas. Esta situación se ha repetido generación tras generación. Esto puede tener una explicación si pensamos que los jóvenes tienden a romper con el pasado en un intento por autodefinirse. Igualmente está la necesidad creada para consumir siempre lo nuevo. Si sumamos a ello la manipulación mediática y la naturaleza desmemoriada de los mexicanos, entonces tendremos una historia del rock nacional descuartizada e inconexa. Sin embargo, mientras me sumergía en un gran océano de historias y biografías, encontré un entramado formado por músicos, estilos, realidades, lugares y tiempos que terminaron dándole cohesión a un medio bastante heterogéneo. El rock ha estado presente desde que nació nuestro país hace ya más de 6 décadas. Su historia es única, ya que ha transitado un camino singular, determinado por factores culturales y sociales y políticos muy específicos. Una historia que ha ido más allá de simples simpatías y modas, cuyo arraigo en un gran sector de nuestra sociedad rebasa el tiempo y las distancias. Así que, si les parece bien, un poquito a la manera de la tragicomedia de José Agustín, que esa la estamos platicando allá en la Hora del Amigo en Radio Ciudadana, pues va por décadas, 1956 a 1979. El señor González tiene un segundo tomo que va de 1980 a 89 y el tercero de 1990 hasta la época actual. Y no hay mejor manera de describir y apreciar la música en su plenitud, pues que escuchándola, ¿no? Que es lo que cada vez que nos dé tiempo, pues vamos a tratar de hacer. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Bueno, pues esta fue como la parte más fresita, ¿no? Del rock. Ahí poco a poco, conforme vayamos avanzando, vamos poniendo en diferentes manifestaciones rock and rolleras mexicanas. Eduardo Cortés Nadal, acerca del tema de las personas que están siendo escogidas por Andrés Manuel, o no sé si directamente él, o asesorado por, y que ha causado cierta polémica, algunos nombramientos como el de Conacyt. Dice Eduardo Cortés Nadal: yo creo que el problema para muchos, creemos que López Obrador tenía una tercera vía, gente preparada y honesta para Conacyt. Hay muchos maestros y doctores que estarían felices de tener una oportunidad en la función pública. Yo creo que tiene razón Eduardo, pero también me figuro que casi cualquier persona que sea nombrada para un puesto importante va a ser cuestionada. Pero los menos sí puede llegar a haber un consenso, ¿no? Pero es un tema, porque pues siempre tendrán preferencia las personas que están cercanas a López Obrador o que estén cercanas a Morena. Y si él escoge personas, digamos, de otro partido político, vienen las críticas. Si escoge a gente que está cerca de Morena, vienen las críticas. Y ahí nos la vamos llevando. Elizabeth Morales Ramírez. ¿Cómo estás, Elizabeth? Qué gusto en saludarte. Hola, Carlitos. Hola, Elizabeth. Siguiendo el consejo de Epicuro, estamos desayunando unos deliciosos huevos a la mexicana. Buen inicio de semana. ¡Ay, qué rico! ¡Híjole! Bueno, pues muy buen provecho. A veces uno se conforma con una lista de pequeños placeres, ¿no? O sea, estos pequeños placeres. ¿No? ¿Qué decía Octavio Paz? Que la felicidad era una sillita al sol. Imagínate ya para un viejito de 90 años. ¿Qué puede esperar? O sea, ¿qué concepto podría tener la felicidad? Bueno, ahí entramos a otro tema. La felicidad va cambiando conforme vamos haciéndonos viejos. Porque lo que la felicidad era para este viejecillo de joven, pues a lo mejor ya cambió, ¿no? Bueno, seguramente ya cambió en muchos sentidos, sobre todo en los imaginarios, ¿no? En los del segundo y tercer grupo. Y entonces tú dices, no, pues es que ya determinada la felicidad es una sillita al sol. Eso es. O un flan o un café cada semana. Bueno, nos comparten, nos da tiempo de... Híjole, ya no nos va a dar tiempo. Bueno, vamos a dejarlo apuntalado. No, mejor no, porque no... Es un artículo de Óscar de la Borbolla, pero no tiene caso iniciarlo porque ya casi nos estamos despidiendo. Más bien, podemos comentarles... Pues que ya faltan 3 días para que empiece Ambulante. Las rutas son propuestas de los programadores para navegar la selección del festival. Introducciones a los temas que abordarán los documentales de la gira. Están la ruta de lo público, la ruta de la memoria, la ruta de lo íntimo, la ruta de la forma. Por ejemplo, la ruta de lo público... El presente demanda nuestro involucramiento para darle una perspectiva más humana a lo que ocurre día con día. Estos filmes abordan situaciones que nos indignan y nos llaman a la acción. Son un montón. Son como cerca, creo que de 200 documentales. Bueno, esta ruta de lo público abarca... Los documentales, Cuando cierro los ojos, Disparos, El muro fronterizo, El silencio de otros, En sus hombros, It's going to be beautiful, Los Panama Papers, Nendok, Entre lagunas y Soles negros. Fíjate qué padre, me parece muy buena idea que los hayan clasificado de esta manera por rutas. Está la ruta de la memoria, la ruta lésbico-gay y transexual. ¿Cómo se llamaba este? Que no supe explicar el otro día a nuestros amigos del ayuntamiento. Quebranto, de un transexual. Vino en uno de estos ambulantes un transexual que tenía a su mamá, una viejecilla, que lo apoyaba en todo, un transexual que medía como 1.90, pero imitaba muy bien a Rafael y se ponía su peinado y su traje y todo, y es una historia muy perturbadora. Vino en ambulante. Bueno, pásenla bien. Hasta mañana, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Muy buenos días. By the way you do, your time papa gonna poison you. Bring a goop of dust all around your bed. Wake up one of these days, find your own self dead. I said, what did I say to make you mad this time, baby? She said, my little jaw. Clothes she wear made out of basket cloth. She can take them and wash them, put them up beside the wall. She can throw them out the window, pick them up a little bit before they fall. Sometimes I think you got your habits on. I said, what did I say to piss you off this time? Baby. She said,